Bueno, estamos acá en una entrevista con España y que vamos a estar hablando un poco de la situación del nuevo presidente, el retiro de Rajoy y el nuevo presidente de España, Sánchez, del PSOE. Y para esto estamos en comunicación con un compañero periodista de medios alternativos, como es Pedro de Caos en la Red. Él es andaluz y aquí lo tenemos al aire para que nos comente cómo está la situación, cómo se vive este traspié de la democracia. ¿Cómo andás, Pedro? Bien, un gusto. ¿Ah? Bien, bien, un placer participar y responder a las preguntas vuestras. Vale, buenísimo. Bueno, primera pregunta que queríamos hacerles a ustedes era, a partir de estos acontecimientos políticos y coyunturales que posicionan a Sánchez para que hoy asuma como nuevo presidente en España, ¿cuáles son estos hechos teniendo en cuenta que hace 2 años atrás Sánchez se retiraba del partido y de su banca, ¿no? O sea, si uno se piensa que solo hace 2 años se estaba yendo el PSOE, e incluso desde su banca, y ver hoy uno se levanta en la mañana, prende la radio y ve que ahora es presidente, como que parece muy, muy alocado, ¿no? Bueno, la verdad es que la historia de Pedro Sánchez es una historia llena de épica y es una historia que vista desde la distancia realmente se puede ver con una incredulidad y se puede pensar que es difícil entender cómo una persona que está muerta políticamente de repente es presidente del Estado español. Pero realmente esto ya podía haber ocurrido antes de que lo sacaran del liderazgo del PSOE la primera vez. Pedro Sánchez ya tuvo la posibilidad de ser presidente del gobierno tras las elecciones de diciembre de 2015 y sin embargo optó por la vía de pactar con la derecha de Ciudadanos y no pactar con los grupos de izquierda y con Podemos para que, basándose en el apoyo también de los grupos catalanes y vascos, haber llegado a la presidencia del gobierno. Después de eso, hubo una repetición de elecciones en las cuales se dieron los números que hoy han hecho posible que fuera presidente del gobierno. Lo que se dijo en su momento cuando lo sacaron del liderazgo del PSOE es que lo que ahora ocurrió, él tenía en mente hacerlo en aquel momento y que por ello se esforzaron los acontecimientos para sacarlo del liderazgo del PSOE y que el PSOE diera la abstención para que gobernara Rajoy y el Partido Popular. A partir de ahí, Pedro Sánchez, que se ve perdido, que se ve fuera del partido, que renuncia a su escaño en el Congreso para no tener que votar la abstención y hacer presidente a Rajoy cuando él había hecho campaña con el no en no, inicia una campaña desde abajo en el que de alguna forma juega con la idea de ser el candidato del PSOE al que han atacado el aparato del PSOE apoyado por los poderes fácticos del Estado español, el Grupo Prisa, el IBEX 35, etcétera, y construye un relato épico según el cual es el candidato de las bases y según el cual él tiene la capacidad de recuperar la esencia de izquierda histórica del PSOE, etcétera. Gana unas primarias y a partir de ahí, la verdad es que se ha tirado un año en el cual el PSOE no había cumplido con ninguna de las expectativas que se habían generado con su llegada al poder. Ni había presentado una moción de censura contra Rajoy, como había dicho o había prometido que iba a hacer, ni había pensado en Podemos como socio prioritario del PSOE, como también había dicho que iba a hacer, y por supuesto no había respetado el derecho, o sea, el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado español, como en campaña también dijo que iba a hacer. Pero el Partido Popular es un partido que está lleno de corrupción hasta arriba, que es el partido más corrupto de Europa, tiene más de 200 cargos imputados, que tiene escándalo. Muy a pesar de Pedro Sánchez, como consecuencia de la presión que sistemáticamente se ha ejercido tanto desde Podemos y los partidos de izquierda como de los movimientos sociales, los movimientos que luchan contra los recortes, los movimientos que luchan contra los recortes de libertades y por la recuperación de parte de la democracia perdida en el Estado español, pues lo han forzado que en un contexto donde había una sentencia demoledora y otro plan, donde por primera vez se condena a un partido estatal vinculado a un tal sector como partido, no a personas individuales, sino al partido en su conjunto, Pedro Sánchez no le ha quedado más remedio que presentar una moción de censura que afortunadamente luego ha podido salir adelante, con algunas dificultades por el camino, pero ha salido adelante, que afortunadamente ha hecho que en este momento ya podamos decir que Rajoy es pasado. Bien, bastante interesante y un gran repaso por los acontecimientos de estos últimos 2 años de bueno, los partidos, sobre todo del PSOE, ¿no? Otra de las características que tiene, a lo mejor en este programa de política internacional que tratamos de traer, es un poco la implicancia con Argentina, que algunas veces es complicado, pero en el caso de España es bastante, de una manera fácil, si se quiere. Y es por esto que queríamos consultarle qué piensan ustedes, viéndolo desde allá, si habrá un cambio en las relaciones de Argentina-España, teniendo en cuenta la histórica proximidad de la política de Macri con Rajoy y con el PP en particular también. ¿De qué manera esto va a afectar a los negocios españoles en Argentina o las relaciones políticas? Considero que no va a haber un cambio sustancial en tanto que el Partido Socialista tampoco es un partido que represente una izquierda rupturista o revolucionaria. El Partido Socialista no es un partido al cual le genere ningún tipo de contradicción o controversia establecer relaciones de colaboración amistosa con gobiernos que representan el interés de la oligarquía, que representan el interés del mundo de los negocios y de los mercados. En ese aspecto no creo que vaya a haber un cambio significativo entre lo que suponía la relación del gobierno de Argentina con el gobierno de Mariano Rajoy y la relación del gobierno de Argentina con el gobierno que se está estableciendo en España. El gobierno que se está estableciendo en ningún caso va a ser un gobierno que sea un gobierno que opere en la esfera internacional como un gobierno de oposición al gobierno de Macri en Argentina. Es más, es bastante probable que por el tipo de relaciones que se establecen por el mundo de la oligarquía española, las empresas españolas, etcétera, Argentina, en tanto que eso es un partido históricamente defensor de los intereses de esta oligarquía, trate de tener la mejor relación posible con el gobierno de Argentina para que los vínculos y el interés de la empresa española que se hayan podido acordar previamente los empresarios españoles y el gobierno de Macri o el gobierno anterior de Rajoy y el gobierno de Macri sigan por el mismo camino que han llevado hasta ahora. No creo que haya realmente negativo. Y bien, a nivel interno, si es posible que haya algún objeto del gobierno socialista que lo diferente del gobierno anterior, en la esfera internacional y en concreto en la relación con los países de América Latina, creo que ese cambio que va a ser no se ha percibido. Ok. Igual particularmente Macri siempre ha tenido como una relación estrecha con el PP, que llama un poco la atención, incluso en sus frases siempre, o muchas veces sonsas, digamos, como que parece que fuera un guión mal armado de una película cómica. Particularmente en el Estado español, ¿cómo se encuentran después de este debacle las instituciones españolas y particularmente después de la crisis del 15M? En este contexto, ¿cuál es el desafío que enfrenta el PSOE para garantizar la gobernabilidad, pensándolo en pleno general y en particular a Podemos, que es un poco un partido surgido de este 15M? Bueno, la sensación que hay con la caída de Rajoy es indudablemente una sensación de alivio. La situación se está volviendo prácticamente insostenible, no solo por la corrupción, sino por el tipo de política de recortes económicos y sociales y de recortes de libertades que ha desarrollado el Partido Popular en estos 6 años de gobierno. Efectivamente, hay un alivio. De hecho, la moción de censura se ha celebrado en el ámbito de la izquierda española y, en concreto, en el ámbito de Podemos, como una moción de censura con una victoria que se puede casi considerar como propia, incluso a sabiendas de que el gobierno recae en el PSOE. Sin embargo, a partir de ahora lo que se abre es un escenario donde el PSOE tiene que cumplir con algunas de las expectativas que se están poniendo encima de la mesa. Lo que ocurre en adelante es difícil de prever. Es posible que el PSOE intente tener algún tipo de gesto con políticas que realmente no afecte a lo que tiene que ver con la estructura económica que viene impuesta desde Bruselas, con los mandatos económicos y de respeto a la austeridad que viene impuesto desde Bruselas. Es probable que hagan gestos en lo que tiene que ver con memoria histórica, con derogación de la ley Mordaza y algunos pequeños gestos en temas sociales que no afecten, digamos, al núcleo central de lo que son las políticas de austeridad y a la estructura económica de la austeridad que se ha venido implantando desde ya el anterior gobierno del PSOE con Zapatero a partir de 2010. Vale. Las expectativas no son... No, realmente el PSOE no es un partido que despierta una ilusión, despierta una expectativa frente a lo que representaba Rajoy y frente a la posibilidad de que se avance en una agenda de derechos y de recuperación de alguna de las libertades perdidas, más que en el hecho de que se tenga confianza de que efectivamente se vaya a implementar una verdadera agenda social que produzca un verdadero cambio social en el país. Todo lo que tiene que ver con el mundo del 15M, cuyo uno de los principales lemas era el no nos representa y el PP, eso es la misma mierda, pues como se puede imaginar, no hay mucha esperanza en que efectivamente el PSOE vaya a implementar los cambios que se vinieron pidiendo desde las plazas en aquel momento. Sin embargo, sí que frente al clima anterior que ha propiciado el gobierno de Rajoy, pues hay un alivio y se entiende que ahora hay la oportunidad de, con la fuerza que tiene el Parlamento, los partidos de izquierda, que son 71 diputados, se tenga la capacidad de presionar al PSOE para que efectivamente tenga que implementar de manera urgente algunas medidas que tengan que ver con temas sociales, con temas de género, etcétera, que ayuden a darle un pequeño giro a la vida política del país. Pero en cualquier caso no es una ilusión ni una gran esperanza de que efectivamente se vaya a producir un cambio como el que pedía 15M. De hecho, de alguna forma pasamos de un gobierno del bipartidismo a otro gobierno del bipartidismo. Podemos entenderlo como un gobierno de transición hacia lo que sería un escenario deseable en el cual el próximo gobierno efectivamente fuera fuerzas de izquierda que sí que tuvieran la capacidad de llevar a cabo esos cambios que probablemente el PSOE quiera e incluso aunque quiera probablemente no le dejen hacer. Okay, y esa gobernabilidad con respecto a uno de los puntos que creo que debilitó mucho, al menos en la opinión pública internacional, al PP, que es la independencia de Cataluña, ¿no? Donde el PP quedó muy claramente alineado a la línea histórica del franquismo, de donde nace de una manera. Esta gobernabilidad con respecto a los intentos de independencia de Cataluña, ¿cómo el PSOE va a manejar esta situación o cuál es la perspectiva del pueblo catalán al respecto? Pues Pedro Sánchez ganó las primarias con un discurso en el cual él reconocía la plurinacionalidad del Estado español. De alguna forma se entendió que ahí se abría la posibilidad que efectivamente hubiera algún tipo de entendimiento de que el conflicto político que existe en Cataluña se tiene que resolver a través de procedimientos democráticos y en concreto a través de la celebración de un referéndum que permita al pueblo catalán expresar su voluntad política a través de las urnas. Lo que ocurre es que Pedro Sánchez no cumplió con eso, no solamente no cumplió con eso, sino que el PSOE fue uno de los principales partidos que ha estado apoyando la aplicación del artículo 155 en Cataluña, que supuso la supresión de la autonomía catalana y la imposición de un gobierno electo en Cataluña bajo el mando del gobierno del Partido Popular en el Estado, que ha durado hasta este fin de semana, donde ya se ha constituido un nuevo gobierno en Cataluña y por ello se acababa el 155. Y ahora el escenario nuevo que se abre era una esperanza de que efectivamente al menos hubiera algún tipo de diálogo que entendiera que hay que sentarse en una mesa y que hay que buscar soluciones que no pasen ni por lo judicial ni por por la negación absoluta de la existencia del pueblo de Cataluña y sus derechos políticos. Lo que ocurre es que el primer gesto que acaba de tener Pedro Sánchez es el nombramiento de un ministro de Exteriores, el primer ministro que se conoce del gabinete de Pedro Sánchez, que es Josep Borrell. Josep Borrell ha sido una persona que ha representado el ala más antiindependentista y más cerrada en esta cuestión del Partido Socialista, llegando a tener frases tan demoledoras como que era necesario desparasitar Cataluña del problema del nacionalismo. Los partidos catalanes, lógicamente, este anuncio no se lo han tomado bien y se interpretan como un primer giro que no va en la vía correcta, sino más bien es una especie de provocación hacia el mundo del soberanismo catalán, que allí pues no ha sentado bien. Entonces, si atendemos a este primer movimiento del PSOE, no parece que haya mucha disposición a que se encuentre una verdadera solución democrática a esa cuestión, si bien también se espera que en estos próximos días haya algún otro tipo de gesto compensatorio, como puede ser el acercamiento de los presos políticos catalanes que actualmente están en cárceles de Madrid a cárceles de Cataluña, o alguna cosa similar que rebaje un poco la tensión. Pero es una cuestión que tendrá que decidir Pedro Sánchez, y desde luego el primer gesto que ha tenido al respecto no es un gesto muy esperanzador. Bueno, Pedro, muchas gracias por la entrevista. Nos queda, no sé si querías agregar algo más que se nos haya pasado, que a vos te parezca importante para cerrar esta nota. Nada, un placer colaborar y a vuestra disposición cuando queráis. Bueno, muchas gracias para ti y también para Diana, que fue la facilitadora de esta entrevista, ambos de Caos en la Red. Un saludo desde acá, un lector de hace muchos años de su medio. Así que un gran saludo y nos encantó poder estar haciendo esta entrevista. Otro para ustedes. Vale.